Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión semanal de Desde la Raíz. Y pues me da un gran placer recibir al cotitular del programa, Alberto Ramírez, desde Argentina. Y dedicaremos el programa no solamente a un análisis de lo que ocurre al interior de México, un país que ha significado verdaderamente una. Pues un cambio en cuanto a la hegemonía de un grupo de Lima que ya está prácticamente desaparecido y un cambio hacia América Latina. Así que, y también lo que ocurre en el resto de, digamos, ahora en Argentina, con el triunfo, cómo está la situación, lo que pasa en Uruguay y si nos da tiempo, pues también lo que ha pasado en Colombia con la derrota del uribismo. Albert, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Pues aquí, fíjate que con una situación al interior de México, ya sabes, de un constante golpeteo por parte de las fuerzas retardatarias que están lastimadas por las políticas que ha aplicado el nuevo gobierno y que prácticamente pues les han impedido seguirse hinchando los bolsillos con millonadas. Estamos hablando del nuevo aeropuerto, estamos hablando de la búsqueda de la de dejar de abandonar la importación de gasolinas, un negocio que tienen Salinas, Peña, Calderón y Fox, etcétera. Y en eso, Albert, eso empeorado por lo que está ocurriendo con el partido Morena, que es el que, bueno, hay que decir que se formó gracias a López Obrador. No creo que Morena se hubiera podido constituir sin López Obrador, no sé si estarás de acuerdo, y no le damos culto a la personalidad aquí, pero es una verdad, ¿no? Y la verdad es que eso constituye un riesgo muy grande, Albert, porque tendría que ser el partido el que le diera continuidad y fortaleza o digamos que le diera garantía de realización a la 4T. ¿Cómo van tus primeras reflexiones? Y luego seguimos con América Latina. Y si quieres empezamos por México. Sí. Hay que ser honestos, Morena es Andrés Manuel, o Andrés Manuel es Morena, Sí. no hay más, no hay más. O sea, parémosle de contar ahí en ese punto. Dices bien, no se puede pensar en un partido si no pensamos en Andrés Manuel, francamente. No hubiera sido posible hacer un partido, por lo menos no con la trascendencia que ha sido este. Y cuando hablo de trascendencia, pues es que hoy es gobierno. Así que pues definitivamente cualquier cosa que se quiera pensar en función de Morena, pues se tiene que pensar en función de Andrés Manuel López Obrador. No hay más. Y lamentablemente pareciera ser que sus integrantes no lo entienden. Morena hoy debería de ser el sustento de la 4T, debería de ser el dique de contención hacia todos los ataques a los que va a verse sometido el gobierno de Andrés Manuel. Y el pequeño problema aquí es que no está siendo así, el problema es que es Andrés Manuel el que está sosteniendo por sí solo todos los ataques que tiene en contra y además es el que está sosteniendo al partido, porque si no existiera Andrés Manuel, pues ese partido ya se hubiera hecho pedazos, ya se hubiera hecho trizas apenas un par de años de su creación, o un poquito más, pero es demasiado el trabajo y demasiado el peso que se está poniendo encima de los hombros de Andrés Manuel López Obrador. Tener que dirigir un país que está hecho pelotas, Sí. tener que reestructurarlo, tener que rehacerlo. Y aparte tener que estar sosteniendo una estructura partidaria por sí mismo es muy complicado, no se da. Y yo no entiendo cómo no lo ven en Morena. O sea, en vez de estar trabajando para ser el sostén de la 4T, es más, Morena hoy debería estar trabajando para ser la 4T, no el sostén de la Cuarta Transformación, sino ser ellos la Cuarta Transformación. Y sin embargo, están haciendo todo lo posible por ser parte de la debacle de la 4T, ¿no? Si es que en algún punto en el futuro podemos hablar de ello, ¿no? Fíjate que tocas un punto muy importante y eso se inscribe en el intervencionismo que desde siempre ha habido por parte de la embajada norteamericana en México, no nada más en México, la embajada norteamericana es una oficina de intervención en donde la USAID y la NED pues han venido, ya sabes, promoviendo marchas, movimientos en contra de la dictadura, en contra de toda esa retahíla de necedades que conforman guerras de cuarta generación con golpes así como esos sociales, ¿no? Para desestabilizar. Y yo, perdón si peco de mal pensada, pero no dejaría, digamos, no descartaría un esfuerzo apoyado desde ahí para descomponer un partido que debería, como lo acabas de decir, ser el sustento del proyecto de nación que busca la cuarta transformación. Y esa cuarta transformación, fíjate lo que te digo y por qué estoy siendo mal pensada, porque está incluyendo la política exterior que ha aplicado López Obrador y que ha venido a ser un respiro para países como Venezuela, como Cuba y Bolivia, que fíjate, pese a los intentos de la OEA para, digamos, auditar, fíjate que el descaro, ¿no? Una elección que en un sistema electoral que se probó, que no admite fraudes, bueno, López Obrador envió mandó felicitar a Evo Morales, Albert. Son esas posturas las que no creo que tengan muy feliz a la plutocracia, a la nacional, no, para nada. Y luego unida a la internacional, encabezada por el gobierno gringo. De ahí se deriva esta sospecha que tengo, Albert, porque imagínate tú lo que significa que el partido que llevó al presidente y que además surgió a inspiración del presidente, como bien lo dices, que no existiría sin él, ahora esté amenazando, digamos, esta consolidación del proyecto de nación. A eso me refiero. Es obvio y siempre ha sucedido el intervencionismo en la política interna de nuestros países, de la política exterior estadounidense, eso no solo México, todos los países sin Sí. excepción, quitemos ahorita Cuba y Venezuela, pero de ahí en fuera todos nuestros países están intervenidos en ese sentido. Y es tan sabido y tan obvio que Morena lo sabe. Asumo que lo entienden, por lo menos quienes no están involucrados en ello. Eso, por lo menos el ser conscientes debería ser una especie de antídoto, ¿no? Contra ello. Sin Sí. embargo, no lo está haciendo. Debería haber una política interna que pueda contrarrestar cualquier posible intervención del Sí. partido. Sin embargo, todos están actuando como si todos fueran parte de esa intervención. Ese es el problema. Que nadie, no hay un pequeño resquicio de cordura en este momento en Morena, ¿no? Esa rebatinga por el poder dentro Sí. del partido, o sea, ya lo vimos con el PRD, pues Sí. no hace falta ser irse tan lejos, ¿no? Pues ya lo vimos con el PRD, ya vimos cómo terminó el PRD, y el PRD tuvo estas componentes. Yo no sé si se hayan sido producto de la intervención estadounidense, ¿no? No lo sé. Lo que sí sé, o sea, lo que sí tengo, pero perfectamente claro, es el hecho de que todos los militantes, sin excepción, dentro del PRD contribuyeron para su extinción. ¿Ves así? Sí. Todos contribuyeron sin excepción, todos, todos. Me es difícil pensar que todos están coludidos con la embajada norteamericana, ¿no? Evidentemente no, pero nadie hizo otra cosa para que el PRD pudiese resistir esos embates. Y en Morena está pasando exactamente lo mismo. sea, ¿quién podría ser el alfil de la embajada estadounidense? No lo sé. Pero pareciera ser que lo son todos. O sea, pareciera ser que todos están en la disposición de llevar a cabo una práctica política que beneficie los intereses estadounidenses. Y parte del beneficio de los Estados Unidos, pues, es que Morena se reviente solo, ¿no? Que deje, que quede solo el presidente y que en el término de 6 años, pues, tengamos el regreso del PRIAN. Entonces, puede ser que sí, no sé, yo no podría decirte quién puede estar trabajando ahí de alfil, pero lo que sí sé y sí tengo perfectamente claro es que todos están actuando como si todos fueran los alfiles de la embajada estadounidense. O sea, no hay un punto de coherencia, no hay un punto de mínimo pudor al momento de actuar ahí. Ese es el gran problema que yo estoy viendo, Patrick. No se están comportando a la altura de las circunstancias, a la altura del reto que tienen, que es muy grande, que es muy grande, que es transformar el país, y no están, no, les está quedando muy grande la responsabilidad. Fíjate que tienes toda la razón, es imposible pensar que todos estén coludidos con la embajada. Vamos a esto, Albert, la conjunción de circunstancias y de factores. ¿Te acuerdas que siempre hemos dicho que el sistema electoral mexicano y la función, digamos, no la función, la estructura política de partidos está tan amañada desde hace décadas, desde que apareció el INE? El INE ha sido un instrumento, el IFE y ahora INE, ha sido un instrumento de absoluta antidemocracia y como está constituido el sistema político, es decir, de grandes, enormes, enormes ganancias para los políticos y para los partidos, ahí está la semilla, Albert. Ahí está la semilla, ahí está el terreno favorable para que cualquier partido, en el caso del PRD, en el caso de Morena, que se supone que se formaron para llevar a cabo políticas de izquierda, se vayan contaminando, Albert, se vayan contaminando poco a poco, porque somos seres humanos, Albert, y somos fáciles de vencer por ambiciones de poder y de una ganancias que nos dan comodidad. Somos seres humanos, Albert, muy frágiles, ¿no? Muy frágiles en los que la formación política, en los que los institutos que deberían fomentar formaciones, solidez de convicción política, no lo han hecho a propósito. No están para eso. ¿Te acuerdas que decíamos que el riesgo que corría Morena cuando se metió a la lucha electoral, paradójicamente llevó a un gran estadista que es López Obrador, cuya intención a mí no la pongo en duda en absoluto, pero el riesgo está ahí, Albert. Morena empezó a dejar de ser un movimiento para transformarse en una máquina electoral. ¿Te acuerdas que lo dijimos? ¿Te acuerdas que lo Siempre dijimos así? lo Sí. dijimos, sí, por supuesto, pues, de eso también lo dijimos del PRD. O sea, cuando Sí. hacíamos este análisis de Morena, Sí. poníamos el ejemplo del PRD. El PRD era un partido verdaderamente de oposición, puso la cuota de sangre. Sí. Yo no olvido a los más de 600 compañeros muertos. Sí. Pero el problema fue cuando el PRD empezó a ser electoralmente competitivo. Cuando el PRD empezó a ser electoralmente competitivo, dejó de ser un partido de oposición, o sea, un partido de Movimiento, ¿no? convicciones ideológicas, claro, de oposición ideológica al régimen, para convertirse en una máquina electoral. Y sí, pues le fue bien. No olvidemos ese año 97, que fue muy bueno para el PRD. O sea, Sí. ganó el gobierno de la Ciudad de México, se convirtió en segunda fuerza electoral. Sí. Y de ahí vinieron, de ahí para el Real, pues, vinieron triunfos y todo muy significativo, todo muy bien. Pero pues, el PRD, entre más competitivo se hacía, más puestos de poder ocupaba, más se alejaba de la sociedad, Sí. más dejaba de ser un partido de oposición para ser parte del mismo sistema. El problema es que quienes hoy conforman Morena y quienes hoy están en los espacios de decisión de Morena vienen de ahí, vienen de esa escuela. Y están en la disposición de seguir siendo una máquina electoral. Ese es el problema. Porque Morena, a ver, seamos honestos, Pati, Morena se creó para eso. La realidad es que Morena se creó para ser una máquina electoral, se creó para llevar a Andrés Manuel a la presidencia. Porque de no ser así, hubiera sido muy fácil, fíjate lo que te voy a decir, hubiera sido muy fácil reunirse con el PT. Fíjate, hubiera sido reunirse con el PT y decirle: ¿sabes qué, PT? Necesitamos tu registro. Sí. Vamos con candidato a Andrés Manuel. Y toda la estrategia que se hizo para ganar se hubiera hecho con el PT y otros partidos ahí unidos en coalición. No se necesitaba tanto hacer un partido político. O registrar a un movimiento como Morena, pues registrarlo. Exacto, sí, o sea, porque en realidad antes de registrarlo como partido político, Morena ya existía como movimiento. Y tú Exactamente. aglutinas todas esas fuerzas alrededor, porque lo único que necesitaba era el registro para competir. Porque Morena lo que dio fue la posibilidad de tener un registro, no dio otra cosa. Pero fíjate Por aquí lo una. menos Sí, Albert, perdón. Sí, dime. hasta ahora, hasta ese momento, Morena no aportó absolutamente más nada que el registro para poder contender a una elección. Fíjate que estaba escuchando al Fisgón, a quien respeto muchísimo, a Rafael Barajas, y también a Armando Bartra. Ellos son miembros fundadores de Morena y están muy molestos porque se les ha impedido el arranque del Instituto de Formación Política. Bueno, estaba yo escuchando sobre todo a Armando Bartra decir que Morena era un gran partido movimiento, que seguía siendo un gran partido movimiento y que lo único que estaba sucediendo era que a raíz del registro de Morena en el INE para poder contender o sea, por el gobierno, digamos, se habían involucrado. Es más, dijo, no hubiera sido posible el triunfo, fíjate hasta dónde llegó, yo no puedo ratificar o contradecir eso, ¿eh? Porque no soy miembro de Morena, para empezar, pero dijo, si es sin la gran actividad, sin el gran trabajo que hicieron las bases de Morena, precisamente en todos los estados, al momento de la elección, de cubrir todas las casillas, no hubiera sido posible el triunfo. Aquí él está diciendo que es culpa de la dirigencia, pero yo voy más allá, Albert, repito. El problema es la estructura partidaria y política que una vez que llegas al poder como diputado, como presidente municipal, como qué sé yo, te haces de un gran ingreso y te haces de una postura que pues es muy cómoda. Entonces se te olvida, o sea, en esa lucha electoral. En esa lucha electoral, en esa búsqueda, en ese yo luché, yo caminé, yo toqué puertas, yo repartí regeneración, yo esto, yo lo otro, merezco. ¿Ves a dónde voy, Albert? Está la semilla, Albert. Es decir, si el servicio público no fuera remunerado de esa manera, si no hubiera oportunidad de hincar las uñas para robar, aunque hayas triunfado. Lanzado por un movimiento, o más bien dicho, por el prestigio de López Obrador, creo que sin ese campo fértil no pasaría o digamos, no se descompondrían partidos como Morena. No sé qué pienses. Mira, es que aquí nos encontramos con una paradoja muy importante. Sí. Una paradoja fuerte. Mira, yo recuerdo una conversación con compañeros en el CEN, que ellos estaban trabajando ya, te hablo de mediados de los 90, para el CEN del PRD. Y decía, o sea, era un cuestionamiento que se les hacía, porque ya en aquel momento los camaradas cobraban muy bien, ¿eh? Siendo Sí. parte del Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, cobraba muy bien, había muy buenos salarios para secretarios, subsecretarios, de cada una de las carteras dentro del PRD. Cuestionándolos, dijeron algo interesante. Dice: mira, hay una realidad. El trabajo aquí es un trabajo de tiempo completo. Es un trabajador. El PRD, la actividad política tiene que ser remunerada porque pues, ¿De qué vas a vivir? Pues hay que comer, ¿no? Sí. Hay que comer. Está bien, eso no se discute. Entramos a discutir, bueno, la cantidad. Dice, bueno, si tú ganas bien, no tienes necesidad de otro tipo de afición. Bueno, tenía lógica. No quiero decir que sea una lógica irrebatible, Exacto. simplemente tenía lógica, ¿no? Sí. Pero decían también, dice, mira, el partido, mientras más crece, necesita más gente operativa. A todos los niveles, a nacional, estatal, municipal, necesitas gente. Y necesitas gente de tiempo completo, y necesitas gente que le tienes que pagar, y tiene que ganar bien para llevar el sustento a la casa. Si tú disminuyes todos esos ingresos a la gente, el problema que vas a tener es que la gente no va a participar. Por lo menos no de tiempo completo, que es lo que necesita el partido, por lo menos en algunas posiciones y en algunos encargos, necesita gente de tiempo completo. Si tú no le pagas, no la vas a tener ahí y las tareas que requiere el partido no se van a hacer. Entonces, la paradoja es que aquello que llevó, o sea, que el planteamiento era el correcto, o sea, si necesitas a la gente que trabaje ahí, necesitas pagarle. Eso llevó a la destrucción al PRD. Una lógica que era sólida. No digo que no, era sólida. ¿Por qué el partido, por qué el PRD se enfrentó a esa paradoja? Muy sencillo, porque nunca trabajaron la cuestión ideológica. Nunca trabajaron la cuestión de militancia. Y es algo que yo vengo diciendo en este programa desde que empecé a hacerlo contigo, Pati. O Sí. sea, algo muy importante es el sentido de militancia que no existe en Morena, que no existía en el PRD, que no existe en Morena, de sentir el partido, de sentir el movimiento, de sentirse ideológicamente conectado a algo, y eso no lo tenía el PRD. No tenía una posición ideológica firme y por lo tanto sus militantes estaban dentro de la lógica inmediatista de ser de la elección, la elección, la elección. Todo estaba fundamentado en elección. Y eso yo lo entendí cuando conocí aquí en la Argentina el peronismo. Sí. Cuando yo conocí el peronismo, entendí lo que era la esencia de la militancia política. Yo veo aquí, allá hablé de los jóvenes de la Cámpora, tan demonizados en todos lados, incluso por una parte del mismo peronismo, pero para mí son el ejemplo vivo de lo que es un militante político. Y muchos jóvenes peronistas que no son de la Cámpora, pero que están militando, son gente que trabaja arduamente y nadie recibe un peso. Nadie. Fíjate, A no ser fíjate. que tengas un cargo partidista. Pero yo ahora en la elección esta para presidente, yo vi a los compañeros de sindicato de maestros que tienen su movimiento político, porque por medio del sindicato obviamente no pueden participar en política, pero tienen su movimiento político. Redoblaron el trabajo, es impresionante cómo trabaja esa gente, porque estaban en el trabajo que implica el sindicato, que implica reuniones, que implica, y aparte se daban tiempo para entre semana ir a reuniones de campaña, los fines de semana actividades de los elitistas, y nadie cobra un peso. Es más, la campaña se hace con el bolsillo de los compañeros en alguna parte, porque te dan cierto material en el comando de campaña, te dan algunos volantes, te dan algunas pancartas, te dan algunas cosas, pero las actividades, cuando estás en plena actividad, algo te falta y tiene que salir, sale de la bolsa de los propios compañeros. Con eso te digo todo. O sea, en un pequeño punto, los mismos militantes financian la propia campaña. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué lo hacen sin recibir un peso a cambio? ¿Por qué lo hacen sin la rebatinga de los puestos políticos? Porque hay un sentido de pertenencia militante. Hay Fíjate. un eje que los cohesiona, que es la imagen de Perón. Tú y yo estamos peleados con el culto a la personalidad, pero en la Argentina el culto a la personalidad, que es el culto a la personalidad de Perón y de Eva Perón, los amalgama de tal forma que son capaces de trabajar incansablemente sin recibir un solo centavo e incluso poner dinero de su bolsa para Sí. financiar parte de la campaña. Y eso pasó aquí en la Argentina. Y Y fíjate una, eso pasa sí. desde siempre, ¿no? Pero tienen el sentido de militancia. Nosotros somos peronistas, no nos interesa. O sea, sí, hoy somos cristinistas o una parte, pero por encima de todo son peronistas. Son peronistas. Tienen un sentido, no sé si ideológico, para mí el peronismo carece de ideología, pero tienen ejes básicos que enarboló en algún momento Perón, sobre los cuales llevó su política, y eso siguen siendo los ejes del movimiento, a pesar de que Perón murió hace más de 40 años, ¿no? Pero ellos siguen sobre esos ejes, y sobre esos ejes fundamentan su pensamiento político, y sobre esos ejes fundamentan su accionar político. O sea, son verdaderos militantes, y eso en México no existe, Pati. Es una desgracia. México es un país sumamente complejo por miles de razones. Ahorita estoy escribiendo un artículo que habla de la reelección, ese es otro tema, pero bueno, Albert, aquí podríamos decir que tanto Venezuela como Argentina cuentan con una solidez partidaria muy, muy clara que ha permitido, no solamente que en Venezuela Nicolás Maduro y todo lo que representa el gobierno bolivariano no haya sucumbido ante una guerra multifrontal enderezada contra ese país, sino además que las Fuerzas Armadas, que tú sabes que un ejército, caray, o sea, para que adopte una ideología, en este caso bolivariana, y de una gran lealtad, una lealtad a toda prueba para un proyecto, podríamos decir que son ejemplos que tendría que seguir, digamos, con sus propias características, un país como México que requiere, de verdad requiere la continuidad de un proyecto como es la Cuarta Transformación, de un auténtico partido, Albert. Pero creo que se están tardando mucho y lo que significa México ahorita con este gobierno, cuya política interna y externa es mucho, muy encomiable y además necesaria en el ámbito latinoamericano, podría ponerse en riesgo, Albert, si no hay formación de líderes. Ahorita no sé si ya, creo que ya es muy tarde, Albert, y los líderes no son irrepetibles. Y este mismo argumento lo estoy incluyendo en este artículo, porque no son irrepetibles, perdón, no son repetibles, Albert, no son repetibles. Y aunque no, nosotros no vamos con el culto a la personalidad, hay que decir que a veces, cuando un proyecto no alcanza a terminarse en 6 años, pues tendría que continuar el personaje que lo ha hecho realidad. Este es el problema. Morena no está formando cuadros, no hay, Albert. Ya lo habíamos dicho, ¿quién va a continuar con el proyecto que requiere de una fortaleza enorme? Que han tenido líderes como Chávez, como Fidel Castro y ahora como Andrés Manuel, en tu caso como Perón hace 40 años. Es decir, ¿qué va a suceder, Albert? No lo sé, Patricio, no, no, no, es sombrío el futuro de la 4T. Porque a diferencia de todos los movimientos que tú mencionas, Morena tiene un contra, que no tiene un fundamento ideológico. Todos los movimientos que tú me mencionas tienen un fundamento ideológico. En Cuba es el socialismo. Fidel se encargó de metérselo en la cabeza a toda la gente. La revolución cubana es socialista y con el socialismo, patria o muerte. Sí. Punto, no hay más. Y una vez que Fidel ya no estuvo, no necesitas a Fidel. Porque dejaste la semilla, dejaste un eje sobre el cual tiene que funcionar la revolución cubana. ¿Cuál es ese eje de anclaje? El socialismo. La revolución bolivariana, ¿qué dijo Hugo Chávez? Vamos a construir el socialismo del siglo XXI. todo lo que hizo fue en función de decirle a la gente, la revolución bolivariana es socialista. Sí. ¿Cuál es el eje de anclaje de la revolución bolivariana? El socialismo. Hugo Chávez ya no está. Y ahí sigue. Sí. Está el presidente Maduro sobre los mismos ejes y es inamovible. O sea, es firme el tipo está firme. ¿Por qué? Porque no se ha movido de los ejes establecidos por la revolución bolivariana. O sea, la revolución bolivariana por sí mismo tiene sus propios ejes y sobre eso los líderes van a trabajar y se van a sostener y se va a sostener por ahí. ¿Qué es lo que ha hecho exitoso al peronismo? Bueno, pues son los ejes sobre los cuales establece Perón su propia política. Sí. Andrés Manuel sí lo hace, pero son muy generales, ¿no? O sea, Sí. el peronismo solo tiene tres ejes. Son tres ejes y sobre eso todo lo demás se gira en torno a tres ejes fundamentales, que es independencia económica, y no me acuerdo de los otros dos. Pero que esos tres ejes te sintetizan lo que tiene que ser una república. Y sobre eso gira. Es inamovible porque todo gobierno que se diga peronista y todo militante peronista va a trabajar en función de esos tres ejes. Y Perón murió hace 40 años y el peronismo sigue y sigue como una fuerza hegemónica en la Argentina. El problema es, ¿cuál es el eje de anclaje de Morena? Sí, No es es ideológico, izquierda. es el caudillo. ¿Y qué vamos a hacer cuando el caudillo no esté? ¿Sobre qué va a girar? Ese es el problema que tiene Morena, ese es el problema que tiene México, ese es el problema de la militancia, ¿no? En Bolivia se está construyendo, ¿no? No creo que esté consolidado todavía, pero se está construyendo el movimiento al socialismo de Evo, ¿no? Sí. Que tiene que, no, a mí eso no me queda muy claro, pero quiero pensar que hay, que se están construyendo, se están permitiendo que surjan o que en este momento se estén formando los líderes que vayan a sustituir a Evo Morales en el futuro y a Álvaro García Linera, ¿no? Y que todo el trabajo político que hagan se fundamente sobre los ejes establecidos por el movimiento al socialismo, ¿no? Que hoy encabeza a Evo, pero que mañana puede encabezar cualquiera, no importa quién encabece, quién dirija, quién conduzca, pero lo que importa es el eje sobre el cual gira todo el trabajo que se va a hacer, ¿no? En Cuba es el socialismo, en Venezuela es el socialismo, en Argentina es el peronismo. México no lo tiene. Y es que fíjate que la historia de México es tan particular. Mira, a ver, la no reelección está anclada en un pasado que ya no existe. Es decir, hubo tres terribles dictadores. Bueno, dos dictadores, Santana, que estuvo, híjole, 40 años, en México perdió la mitad de su territorio. Luego Porfirio Díaz, donde el esclavismo y la explotación fueron infames durante 30 años. Y luego surge el movimiento no reelección por parte de Madero, que lo lleva al poder. Y luego Madero es víctima de un golpe de Estado fraguado en la embajada norteamericana y que utilizó al golpeador, este represor de Victoriano Huerta. Pero la historia de México tiene, digamos, la figura de los Flores Magón muy definida, sumamente definida, sin nada de tibiezas ni nada. Bueno, sabemos quién era Flores Magón, ¿no? Luego tienes Emiliano Zapata, que llegaron a enfrentarse con Madero, es decir, tal vez esta falta de, no sé, de algo muy definido, muy claro, es lo que ha permitido que partidos como el PRD, que fue digamos, la confluencia de varias corrientes, desde muy, muy, muy izquierda hasta quién sabe, y luego ahora Morena, que ciertamente tiene gente de izquierda, izquierda, como es Taibo, como es el Fisgón, como es Bartra, nadie puede dudar de su compromiso, de su postura de izquierda clara. Como Díaz Polanco y otros Como más. Héctor Díaz Polanco, que además internacionalistas, simpatizantes de la Revolución Bolivariana, de la Cubana, en fin. Pero también existe esta mezcolanza extraña, donde todo mundo entró, todo mundo pudo, tienes a un Bonilla que acaba de dejar a Morena en el peor, en el piso del descrédito, cuando intenta prorrogar su mandato durante 5 años cuando fue votado por 2, ¿no? Y es un ambicioso, claro, es un ambicioso, claro. A lo mejor ese es uno de los ejes de, qué sé yo, de la embajada gringa, no sé, Albert, no sé, estoy especulando. Pero tal vez se remonta a eso, y aquí habría que decir que 6 años, Albert, para erradicar todo el daño que se hizo, no son suficientes, y aquí otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué va a pasar con la política exterior en caso de que no haya otro Andrés Manuel y Andrés Manuel siga en su persistencia de decir no me reelijo? Otra pregunta que hago, ¿qué habría pasado, Albert, en Ecuador si hubiera seguido Correa y no este traidor? Dime. Es que es muy complicado porque ni siquiera, porque incluso es una idea que está interiorizada en la gente de izquierda, ¿no? La interesa necesidad de los cambios. Sí. Una compañera militante en México, una excelente amiga, por WhatsApp me preguntaba, oye, ¿qué pasó con Evo? Y pues ganó. Ah, pero ¿por qué Evo otra vez? Pues que no hay recambio, regeneración, recambio de cuadros políticos. Le digo, pero a ver, ¿para qué? Uh-huh. Si funciona, ¿para qué lo tocas? Claro. Si funciona, no lo toques, no lo muevas. Claro. ¿Para qué quieres otro? Si está funcionando, si Evo está dándote excelentes resultados, ¿para qué lo cambias? ¿Cuál es el sentido? Ahora, la reelección, pues, no es indefinida. Pues, Evo se está reeligiendo indefinidamente porque no debió verse como era la constitución anteriormente, ya no debería, pero la sí. Está sacando con tirabuzón. Sí. Por ejemplo, en la Argentina, pues, no puedes reelegirte más que para un segundo periodo. Me parece que en Ecuador también lo era, me parece que, o sea, no hay reelección indefinida en Latinoamérica, pero porque en teoría eso fundamenta el refresco de la democracia burguesa, ¿no? Guau. Sí. La cuestión es que es un para mí es un engaño porque en la realidad hay reelección. Claro que hay reelección, claro. No reelegimos al sujeto, pero el partido político, olvídate, puede reelegirse indefinidas veces, ¿no? Y la plutocracia también. ¿Cuántos sexenios gobernó el PRI seguidos, continuos, sin reelección del partido político? Estamos hablando de la reelección del mismo sistema de gobierno. Sí. ¿Cuál cambio? Sí, cambiamos de presidente, sí, cambiamos de sujeto, pero no cambiamos de sistema, no cambiamos de pensamiento político, no cambiamos de praxis política. O sea, en términos prácticos, siguió exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y después cambiaron al PAN, que ideológicamente es exactamente lo mismo que el PRI. Sí. O sea, persiguen lo mismo. O sea, son las mismas ideas, con matices, pero son las mismas ideas. Hay reelección. Uh-huh. O sea, la derecha se reeligió, el proyecto económico de la derecha se reeligió, ¿qué te gusta? Desde 1940 hasta el año 2018. Así es, Albert, efectivamente. Estamos hablando de que es 78 años de reelección. Sí. ¿Dónde está el recambio? No hay ninguno, si mi dice, buen, no hay ninguno. Si lo que dicen que la elección, el cambio, garantiza la democracia, quiere entonces, por ende, como tuvimos 78 años de reelección del mismo sistema político-económico, pues quiere decir que no hay democracia. Totalmente de acuerdo, y sabes que no sabes cómo celebro que hayas traído esto a colación. Mira, hay una gran campaña hipócrita y simuladora por parte de las plutocracias. A ver, como dices, en México hubo reelección eterna, bueno, casi eterna, de un solo partido, garantizando un sistema de explotación y depredación impresionante. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a Gran Bretaña, a España, a Grecia, a Bélgica, que tienen monarquías, Albert? Estamos hablando de que despotrican y que los dictadores de América Latina y que el dictador cubano y que el dictador boliviano y lo que sea, despotrican, ¿no? Lo mismo en Europa que aquí en Estados Unidos, que hay reelección en Estados Unidos, hay reelección en Canadá, hay reelección en Francia, hay reelección, pero lo que estoy diciendo en el artículo, aunque no hubiera reelección en España, aunque no hubiera reelección en Gran Bretaña, la monarquía se eterniza y hereda a sus descendientes el poder. Entonces, no se trata aquí de una campaña muy conveniente, con la que manipulan incluso a gente de izquierda que se deja engañar, Albert, y dice, no, es que hay que garantizar el recambio, como dice tu amiga, que no dudo que sea una gran militante y Es una. una militante extraordinaria, Exacto, pero exacto. tiene muy interiorizada esa idea. Es lo que te digo, es una campaña tan eficaz que hacen creer incluso a la gente de izquierda que es pecaminoso. ¿Cómo vas a durar en el poder tres elecciones, aunque tu pueblo haya, aunque los niveles de bienestar de la población se hayan elevado, aunque la miseria haya desaparecido, aunque todos los derechos estén vigentes, la educación, la atención médica, el empleo? Dime, Albert, ¿no se trata de una campaña muy sucia y muy eficaz? Sí, el problema en México, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero México tiene otro problema también. Sí. Que si tú quieres plantear reelección, tienes que reformar absolutamente todo y aún así no podrías hacerlo. Porque ya la escuela política, o sea, el pensamiento político de la sociedad hoy día no te lo permitiría. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Yo me acuerdo que tú estabas muy indignada cuando el recambio en la presidencia de la Cámara de Diputados. Estabas muy molesta porque Morena le cedió la presidencia de la Cámara de Diputados a una panista. Sí. Y que finalmente pues, es legal, o sea, está dentro de la ley interna del Congreso, ¿no? O sea, es parte de. ¿Y por qué existe esa ley? Pues porque la izquierda empujó para ella. ¿Por qué? Pues porque en su momento ellos no tenían la posibilidad de acceder a la presidencia de la Cámara, de presidir la Cámara, ser una minoría. ¿Qué te quiero decir con esto? La izquierda empuja para que se hagan estos cambios con los cuales en ese momento ellos podrían aspirar a dirigir, podrían aspirar a tener un papel más protagónico dentro de la Cámara, ¿sí? Pero que con el tiempo pues, se te voltea, ¿no? Claro. Con el tiempo esa medida que en su momento fue muy buena porque permitió al PRD poder tener mayor presencia en los espacios de la Cámara, presidiéndola. Yo no me olvido un informe de gobierno que presidió Porfirio Muñoz Ledo. Una frase fantástica que le dijo, pero no me acuerdo a quién, creo que a Zedillo, la frase, no la recuerdo, no la recuerdo. Muy buena, muy buena. Con la cual cerró su presentación para el informe de Zedillo. Ahora, ¿cómo logramos eso? Precisamente con esa clase de ley. El problema es que hoy nos toca estar del otro lado. Hoy, Morena es mayoría y tienes que ceder ese espacio en base a tus propias leyes que tú mismo promoviste Sí. para poder ceder ese espacio. Y tuvo que ceder el espacio de. Bueno, ¿a qué voy con esto? Si nosotros hoy empujamos por la reelección, lo que no estamos haciendo es un cambio cultural, un cambio en la cultura política. Si en una situación en la que no hay reelección, el partido que tiene el poder usa todos los medios a su alcance para retenerlo, hablo de fraudes, Sí. Imagínate con reelección. Mm. Vamos a suponer que perdemos, que por alguna causa perdemos en el 2024 la elección, que Morena pierde la elección, que la gana el PRI. Con el pensamiento político que tiene el PRI y con la posibilidad de reelegirse, ¿cuándo los vas a sacar del poder? Otra vez tendríamos que empezar el trabajo de poder aglutinar 30, 35, 40 millones de votos. ¿Cuánto nos costó hacerlo? Nos costó 32 años hacerlo. ¿Ahora les vas a dar reelección? Sí, pudiéramos reelegir a Andrés Manuel. Pero, ¿y si no? ¿Y si no, ya le diste un arma al PRI para no sacarlo más? Pero Se Albert, nos puede revertir. claro, sí. ¿Por qué? Porque no, porque sí cambiaste la ley, pero no cambiaste la cultura. Ese es el problema que México tiene, que ya tiene muy enraizada una cultura del valemadrismo, ¿no? De lo que sea con tal de obtenerlo, donde la clase política, seamos honestos, fuera de Andrés Manuel y de algunos nombres que me quieras mencionar, no tienen esa conducta ética para poder tener una posibilidad como esta. Sí. Mientras no seamos capaces de respetar la ley y de respetar el juego electoral, pues francamente no veo mucho sentido el empujar por una reelección. Yo quiero cerrar con esto porque nos acercamos ya al final del programa y esto da para muchísimo. Tal vez podamos seguir el siguiente domingo, Albert, pero yo lo único, tal vez peco de, ¿cómo se dice? Wishful thinking, de querer creer lo que quiero creer. Pero creo que Está bien. La sociedad mexicana ya no permitiría con tanta facilidad el regreso de un PRI. El PRI, honestamente, por más que se agarre de posturas muy convenencieras y de cierto apoyo de ciertas figuras a Andrés Manuel porque se ancla. No creo, el descrédito que padeció fue tan tremendo, igual que el PAN, que dudo mucho que si se instalara la reelección pudiera el PRI regresar. Aquí lo importante sería que Morena reaccionara, también puede ser un deseo de mi parte, de muchos de nosotros, de que Morena reaccione y consolide, se consolide como una opción más allá de Andrés Manuel. Pero incluso si el poder popular, que yo creo que tendría que respetarse, si el poder popular decide, queremos que continúe, no nos importa, queremos que continúe porque los beneficios han sido demasiados. Y no vamos a votar por otra opción que no sea esta, por la irrepetibilidad, por la garantía, por la ética propia del personaje, porque no sabemos quién seguiría, si no seguiría. Lo vería yo por ahí. Puedo estar muy equivocada, pero se me Estás ocurre que. equivocada, pero el problema, Pati, es que la canalización de la decisión de la voluntad popular, pues, son las elecciones. Sí, a eso me refiero. Ese es el problema, pero las elecciones están regidas por ley, si la ley ahorita te dice que no hay elección, entonces Sí. o sea, para cambiar, reformar la Constitución, pues ya sabemos todo lo que tiene que pasar, pues, ¿no? Tiene que pasar una iniciativa y después tiene que ir a todos los al Congreso, y una vez que se apruebe en el Congreso, también tiene que ser aprobada por todos los estatales, y, o sea, es todo un proceso muy, muy denso. El problema que tenemos es que ni siquiera al interior de Morena hay mucha gente que esté convencida de la reelección. Entonces, tienes la oposición de absolutamente todo. Bueno, Tienes la oposición de todo. En el momento en que alguien, cualquiera, intente insinuar sobre la reelección, pues olvídate, se le van a ir a la yugular. Se le van a ir a la yugular. sí, sobre Entonces, todo porque hay quienes tienen su propio corazoncito y les encantaría postularse, ¿ves? O sea, exacto. Entonces, esa es la bronca, Albert, también, esa es la y bronca. en cuanto al descrito del PRI, mira, yo no, yo ya he aprendido a mis 48 años y 32, 33 años de militancia política que Juan Pueblo es medio güey a veces, medio pendejo. Mauricio Macri gobernó la Argentina. Ay, mi buen. La pongo así, que alguien como Jair Bolsonaro está gobernando Brasil. Sí. Entonces, yo tampoco me juego a Juan Pueblo, ojo. Sí. Sí, el descrédito del PRI es muy fuerte, pero... Y el crédito político de Cristina era muy grande y ve lo que nos pasó. Sí, realmente hay una... Ya no se pudo reelegir, viene Daniel Scioli y pues no era como votar a Cristina. Sí. Pero además también pues hay otro handicap que tendría Andrés Manuel en contra, ¿no? Si, vamos, en un supuesto que pudiese pasar la reelección y que pudiese cambiarse el sistema político y que pudiera reelegirse, entonces el handicap que tiene en contra Andrés Manuel es la polarización en torno a su figura. Como la tuvo Cristina. Sí. La polarización en torno a la figura Cristina, porque hay quienes la aman profundamente por sobre todas las cosas en el universo, sí. Pero hay quienes la odian profundamente por sobre todas las cosas en el universo, y eso nos llevó al desastre de tener a Mauricio Macri en el poder. Más todos los factores de poder alrededor que en México también existen. Pues, ¿qué te parece, mi buen, si continuamos con este muy necesario análisis que ojalá estuviera generalizado en mucha gente, pero no lo está? Lamentablemente hay una pobreza sí, hay una pobreza en el debate y una ausencia de debate impresionantes. No quiero terminar el programa, Albert, sin antes manifestar el repudio personal, y creo que lo compartes, contra lo ocurrido con la compañera Geraldina Colotti, que fue impedida de viajar de España a Cuba para participar en el encuentro antiimperialismo que se está llevando a cabo en La Habana. Desde aquí, pues, el repudio, porque ahí tuvo que ver, obviamente, el gobierno norteamericano. Imagínate nada más qué despreciable, ¿no? Qué despreciable. Así que, pues, por lo pronto, aquí dejamos este programa que estaremos difundiendo por YouTube y por otros canales. Y Albert, pues muchas gracias nuevamente por tu participación, siempre súper, súper, pues, importante, muy, muy, muy, muy reveladora de muchas cosas. No, al contrario, Pati, muchísimas gracias. Y sí, por supuesto, me uno al repudio a las políticas estadounidenses. Lo más hipócrita que puede haber en el planeta, esos adalides de la libertad restringiendo la libertad de ciudadanos que ni siquiera son sus ciudadanos. Es así de simple. Además, ni siquiera Geraldina Colotti es italiana. Qué barbaridad, qué deleznable y qué terrible. Pues un abrazo, Albert, desde México, un abrazo a todos los militantes, a todos los ciudadanos argentinos, y pues adelante, sigamos con la lucha ideológica. Adelante con ella. Muchísimas gracias, Pati. Hasta luego a todos. Hasta luego.